Radio Comunal presenta. ¡Ay, ay, ay, tierra querida! Ay. Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra. Y otro vato limpazo, o partillano, partillano, porta mi vía, a mi vía, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao, partillano, porta mi vía, que mi sento di morir. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. De aquí de San Pedro Atlapulco y de toda la región donde nos escuchan, en la 92.9 FM, Las Voces del Gran Mirador, en este su programa, Así es mi Tierra, 92.9, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México. Bien, pues en esta ocasión vamos a tener la presencia de la estudiantina Alborada, que surgió también en Ocoyoacac allá por los años 80, donde pues estaba el auge de la música, de las rondallas, de las estudiantinas y coros, y en esta ocasión tenemos la participación de un gran amigo, quien nos va a relatar parte de la historia de la música en Ocoyoacac, Francisco Guzmán, que estará con nosotros en esta transmisión de la estudiantina Alborada. Bien, Francisco, queremos preguntarte para comenzar, ¿desde cuándo existe esta estudiantina? Miren, la estudiantina Alborada, como todo grupo, tuvo su origen en otro grupo. Ahí por los años de 1982 nos reunió la madre Ninfa Terón y formamos un grupo, la primera estudiantina del municipio de Ocoyoacac, pero esta recibió el nombre de estudiantina Amigos de Emaús. De ahí surgimos nosotros y después de muchas generaciones de amigos que llegaron, aprendieron, se fueron, muchos a formar otros grupos, muchos a porque ya no les gustó la música, nos fuimos quedando un grupo muy selecto de amigos, y dio el momento en que nos separamos de esta estudiantina y formamos lo que fue Estudiantina Alborada en el año de 1977 más o menos, y oficialmente la Estudiantina Alborada nace el 11 de noviembre de 1988, cuando fue que estrenamos los uniformes, como estamos ahí en la fotografía que les envía. Francisco, mira, en esta ocasión vamos a poner dos temas de la estudiantina para que pues también el público sepa de qué se trata este programa que estamos transmitiendo. Quiero decirle también a nuestro público, a todos los radioescuchas, que este es un enlace vía telefónica, ya que Francisco Guzmán se encuentra en la ciudad de Morelia, allá por esa parte tan bonita. Vamos a presentar dos canciones y enseguida seguiremos con la narración de Francisco Guzmán de esta estudiantina alborada. Así es mi tierra, un recorrido por la música de mi tierra. Yeah. La comunicación es un derecho humano. La radio comunal es tu derecho. Construyamos nuestros medios de comunicación para el buen vivir. Por una radio de uso social comunitario para San Pedro Atlapulco. Si es posible, entonces es real. Bien, querido público, queridos radioescuchas, que en esta ocasión ojalá y nos estén escuchando allá en el municipio de Ocoyoacac, ya que esta estudiantina es netamente de la cabecera municipal de Ocoyoacac, estudiantina Alborada. Acabamos de escuchar Murcia y la Jota de la Uva, que en esta ocasión está interpretando la estudiantina Alborada. Bien, vamos a continuar con Francisco en esta mañana tan bonita, lunes 17 de septiembre. Aún seguimos todavía en el mes patrio, y pues este es un recuerdo tan hermoso de aquellos tiempos, de aquellos hermosos tiempos donde predominó la música de rondalla y de estudiantina. Bien, Francisco, quiero preguntarte, pues, ¿qué les dio por formar una estudiantina? ¿Cómo estuvo la situación? ¿Nos puedes comentar? Claro que sí. Como ya les decía anteriormente, por ahí quien nos hizo la invitación fue la madre Ninfa. En realidad empezamos de cero. En ese tiempo los integrantes eran muy jóvenes. Su servidor era el mayor de todos en edad. Había niños de primaria, inclusive un amigo que tenemos de ahí se le quedó el apodo de Chiquillo. Pues nadie sabía tocar. Allí nos empezaron a enseñar dos jóvenes que traían que traía la madre Ninfa de allá de México, Tío y Cata, dos hermanos que venían los viernes y nos enseñaban. De ahí nos fue naciendo el gustito por la música, nos fue naciendo el interés. Cuando nos separamos ya de ese grupo, ya todos sabíamos tocar, ya todos sabíamos hacer lo que se hace en el escenario. Entonces ya fue para nosotros muy fácil integrarnos al grupo, porque pues 11 compañeros nos separamos, fue la mayoría. Realmente en el otro grupo se quedaron solamente 4 y los nuevos que estaban recibiendo. Y posteriormente entraron otros compañeros que reforzaron el grupo, pero que ya sabían también tocar, y ya fue más fácil hacer todo lo correspondiente a las canciones. Es una pues forma de pasar el tiempo sanamente, porque pues tú sabes que actualmente las tentaciones son difíciles. En ese tiempo también existían. Es una oportunidad que nos dieron nuestros padres de integrarnos a algo productivo en nuestro tiempo libre. Ok, ok, Francisco, mira, vamos a continuar con nuestra transmisión en este día con otras dos canciones más de la Estudiantina Alborada de Ocoyoacac. Ojalá y nos estén escuchando. Un saludo para todos los amigos del municipio de Ocoyoacac. No sin antes decirles, el próximo lunes 24 de septiembre en el estudio el padre Emilio Vargas con sus canciones, este cantautor de aquí de San Pedro Atlapulco. Bien, nos vamos con otras dos canciones de la Estudiantina Alborada para todos ustedes. Así es mi tierra, un recorrido por la música de mi tierra. 92.9 FM, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, las voces del Gran Mirador, en este tu programa, Así es mi tierra, como todos los lunes por la mañana, aquí en San Pedro Atlapulco, transmitiendo este programa que, gracias a Dios, hemos rebasado ya un año de transmisiones y seguimos todavía. ¿Por qué? Porque este programa ha gustado, porque este programa va en ascenso. Este programa es para ti, es para todos ustedes. Bien, decía que estamos enlazados hasta Morelia, Michoacán, con Francisco Guzmán, quien es uno de los integrantes representativos de esta estudiantina alborada del municipio de Ocoyoacac. Bien, Francisco, vamos a continuar con esta plática que tenemos aquí para que nos sigas contando las anécdotas y las remembranzas de esta historia estudiantil, de esta gran estudiantina alborada. Bien, Francisco, ¿te acuerdas de algunos integrantes de la estudiantina? Claro que sí, de todos, porque hicimos una gran familia. Vienen a mi memoria ahorita ahí los días que ensayábamos los viernes, ya como relojito, pues llegábamos en la casa de la maestra Lola Becerril, allí ensayábamos, y todos los que conformamos la estudiantina, pues nos fuimos acoplando en nuestras ideas, en nuestros gustos, en nuestras metas, y sí, todos los integrantes están también presentes, Miguel Ángel Ibarra, Hugo Verdeja, Jaime Gutiérrez, Raúl Valdés, César sí, no recuerdo su apellido, tu servidor Francisco Guzmán, de las mujeres, porque era mixto el grupo, Marisa Peña, Ale Valdés, Lupita Gutiérrez, Angélica, Aboites y Miri. Posteriormente entraron otras personas que se afianzaron bien al grupo porque se identificaron con nosotros, Jaime Torres, Toño y Justo, que eran hermanos, Pedro y Lupita Vilch. Estos son los integrantes más constantes, más representativos del grupo, los que más tiempo estuvieron y con los que cosechamos bastantes alegrías y gustos de tocar, de cantar, de viajar, porque no, también tuvimos por ahí unas tocaditas lejos y era un grupo realmente compacto en ideas y en aspiraciones. Bien, Francisco, pues vamos a continuar con nuestro programa en este día, en esta mañana de lunes 17 de septiembre, como decía, todavía en el mes de las fiestas patrias. Claro que allá también en Morelia, cómo no, se celebran las fiestas patrias, y una de las fiestas principales es el día último que se celebra, la tradicional fiesta de Morelos. Creo que tú también sabes de todo esto, ¿verdad? Bien, Francisco, sí. Nos vamos con otra canción y enseguida volvemos nuevamente contigo. No te pierdas el contenido que Así es mi Tierra tiene preparado para ti. Recuerda, también puedes descargar este programa en atlapulco.wordpress.com. Bien, querido público, vámonos a un corte de estación en este su programa de Así es mi Tierra. No sin antes nuevamente decirles, el próximo lunes 24 de septiembre en el estudio el padre Emilio Vargas. El próximo lunes 24 el padre Emilio Vargas aquí en la cabina de la 92.9. Nos vamos a un corte de estación. ¿Escuchaste? Es el sonido del mundo derrumbándose. Es el de nuestro resurgimiento. Radio Comunal, un proyecto de comunicación comunitaria de San Pedro Atlapulco. Radio Comunal, en nuestra voz, todas las voces. Agua y la ciudad. No es posible la vida sin el agua. Sin embargo, en las ciudades contaminamos todos los ríos y cada vez hacemos pozos más profundos para extraer agua. El agua a veces nos hace falta y a veces nos inunda. ¿Cómo la estamos manejando en la ciudad? Juan José Concejo es biólogo y maestro en ciencias. Hay una pésima manera de deshacernos de los desechos. Las plantas de tratamiento actuales, en vez de limpiar el agua, son fuentes de contaminación. Probablemente el 90% del agua que usamos en la ciudad se regresa a los ríos prácticamente sin ningún tratamiento o en condiciones realmente muy desagradables. Con el aumento de la población, la ciudad creció y se cubrió de cemento. Aumentó la demanda de agua, pero al mismo tiempo no permitimos que se infiltre al subsuelo. El problema de Oaxaca, por ejemplo, no es la falta de agua, es la disrupción que hemos provocado en el ciclo del agua y el agua rápida. ¿Y qué es el agua rápida? Es agua que en la época de lluvias corre a gran velocidad, arrastra suelos, va a inundar las zonas bajas o a producir asolves y que no se filtra en el subsuelo como antes pasaba. Necesitamos fuentes abundantes y estables de agua sin afectar su ciclo. ¿Qué podemos hacer para que la ciudad sea más sustentable? Necesitamos frenar la velocidad del agua como receta general de lo que hacemos. ¿Qué tendríamos que hacer? Conservar las esponjas naturales de las que depende el agua y que están alrededor de la ciudad. Restaurar las redes de agua potable. Más de 40% del agua que llega a la ciudad se pierde en la red del sistema porque está en tan mal estado. Y cuando se plantea a la gente que entonces hay que hacer una gran obra para traer el agua de lejos, poco reflexionamos en que para qué traemos mucha más agua a un costo elevadísimo para tirar la mitad. No solo para tirar la mitad, sino una buena parte de lo que nos queda la tiramos nosotros mismos en nuestra casa. Un excusado puede gastar entre 100 y 150 litros diarios de agua limpia. Hacer la mayoría de estas cosas cuesta más o menos la mitad de lo que implica la obra de paso ancho, que implica represar el río Atoyac, regresarlo hacia arriba, que es decir, bombearlo, limpiarlo porque viene sucio, y luego distribuirlo en una red que además está toda rota. Lo que nos proponemos hacer son cosas que se siguen haciendo en el campo. Estos lugares vuelven a filtrar el agua de lluvia producen sus propios alimentos, y esto es a lo que nosotros llamamos ruralizar las ciudades. Proteger el río y sus orillas, ahorrar y reusar el agua, captar y almacenar el agua de lluvia y permitir que se infiltre al subsuelo, buscar alternativas al drenaje, revisar las tarifas, compensar a las comunidades que conservan el agua y regresar el agua lo más limpia posible a la naturaleza. Olvidarnos de la idea ya para siempre de entubar total o parcialmente los ríos, evitar los asentamientos en las orillas, dejar las condiciones naturales, no rectificar cauces. Si un río corre de esta manera sinuosa, no es porque la naturaleza se equivocó de plano y lo hizo mal, sino porque esta es la manera en que se produce más humedad y justamente porque es una medida de agua lenta. El agua es un tema de todas y todos, y las soluciones en torno al agua deben ser colectivas. Nos llevamos muy mal con el agua, y esa es la raíz de nuestros problemas. Necesitamos urgentemente un cambio de paradigma. Parte de los problemas que tenemos con el agua y con la naturaleza en general es la manera en que las hemos cosificado, las hemos convertido en meros objetos de manipulación o en bienes económicos. Y hemos perdido este sentido de lo sagrado que, por fortuna, todavía tienen muchas comunidades y culturas originarias, por ejemplo, aquí en Oaxaca. Habla la Tierra, Comunicación Ambiental, un espacio del INSO AC. Escríbenos, hablalatierraoaxaca@gmail.com. Búscanos en Facebook. Con el apoyo de Fundación Gonzalo Río Arronte. Así es mi tierra, morenita y luminosa. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Después de este corte de estación, regresamos nuevamente al programa de Así es mi Tierra en la 92.9, Las Voces del Gran Mirador. Y una vez más te pedimos que nos llames al 55 35 73 46 09 y nos mandes tus comentarios, nos mandes qué música te gusta escuchar, si te está gustando la transmisión que estamos llevando a cabo con este gran recuerdo, cómo no, vamos a decir un gran recuerdo de la música que perduró, que estuvo en su apogeo a partir del 75-76 al, vamos a decir, al 90, en esta época tan brillante de la música de rondallas, sobre todo recordando las rondallas de San Pedro Atlapulco y, por qué no, también de Ocoyoacac. Vámonos a continuar con esta programación y ahora vamos con Francisco Guzmán, que les decía yo, lo estamos haciendo vía telefónica desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Bien, Francisco, vamos a continuar y ahora sí te pediría, ¿cómo fue que grabaron este disco que en estos momentos estamos reproduciendo? Pues mira, eso fue una cosa que nos cayó, pues, de la fortuna. Nosotros, cuando íbamos a hacer una presentación, fuese el lugar que fuese, lo hacíamos con mucho empeño, con muchas ganas, muy, muy dados a que las cosas salieran siempre bien, bien hechas. En una ocasión, estando en una fiesta particular, nos escucharon tocar por ahí, y al término de nuestra presentación se nos acerca el señor Jesús García, también originario de ahí, de Coyoacán, y nos dice que le gustó mucho la Clementina, que él tiene una tienda de discos y al mismo tiempo se dedica a andar buscando grupos para meterlos a grabar. Nos lo dice de una manera tan fácil, tan rápido, que pues sí nos causó interés, pero no sabíamos exactamente qué hacer, qué decirle. Y nos dijo: prepárense porque van a entrar a grabar. Y así se quedó el asunto. A los pocos días me fue a ver a la casa y me dijo que entrábamos a grabar el fin de semana. Para nosotros fue algo pues novedoso porque no invertimos ninguna cuestión económica, simplemente llegamos, hicimos las cosas. Y fue una experiencia muy bonita, porque nosotros pensábamos, 10 canciones las grabamos en un ratito, y a la primera salen y se van a oír bien, pero la experiencia en la forma de cómo se hacen las cosas dentro de un estudio de grabación fue muy diferente. Fue una experiencia que nos puso en un dilema de ver que, pues que sí, sí tocábamos bien, que sí éramos buenos, pero estando ahí, no hombre, cambió todo el panorama. Tú más que nadie sabes cómo se hacen las cosas ahí, y fue algo muy profesional. Y la verdad es de que nos dimos cuenta de que nos faltaba todavía aprender muchísimo más. Pero fue gratificante todo eso. Claro, claro. Es como dices, una experiencia. Yo tuve la experiencia primero con la Rondalla San Pedro en la primera grabación, que fue, pues ahí sí nosotros nos tocó, como dicen por ahí, picar piedra para poder entrar a un estudio de grabación en la Ciudad de México. Pero pues todo esto es una experiencia muy grande, muy, muy buena y muy bonita. Bien, Francisco, nos vamos con otros dos temas. No sin antes decirle a nuestro querido público, a los queridos radioescuchas, sobre todo en esta ocasión aquí de San Pedro Atlapulco, que gracias a ti hay dos videos que están circulando en YouTube. Uno se llama Rondalla San Pedro y Rondalla Atlapulco, y el segundo video es Rondalla San Pedro canta a San Pedro Atlapulco. Dos videos que puedes descargar, que puedes bajar, que puedes ver, para que recuerdes realmente lo que era la Rondalla San Pedro y la Rondalla Atlapulco. Gracias, Francisco, por estos videos que nos has mandado, que nos has compartido. Y vámonos con otras dos canciones a manera de Estudiantina Alborada en la 92.9 FM. Así es mi tierra, un recorrido por la música de mi tierra. bella estaba, por ser la niña más bella del barrio, la más hermosa de la universidad. Escucha, niña, este pasacalles que he dedicado a tu bella estaba, por ser la niña más bella del barrio, la más hermosa de la universidad. Es algo inevitable porque sale desde el fondo de tu ser como una opción, impactando al ser humano, tratando de valorar el significado, crear y definir. Vamos a vencer. Mucho coraje, sudor y de fe, lo podremos vencer. La comunicación es la base de organizarnos para mantenernos unidos y fincar nuevos horizontes. Si la gente va. Otro mundo es posible si la gente va. 92.9 FM, las voces del Gran Mirador, en este tu programa, Así es mi tierra, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México, para todos los que nos escuchan, y sobre todo, vuelvo a repetir, un gran saludo aquí a todos mis paisanos de San Pedro Atlapulco y también a todos los de la cabecera que pues acaban de pasar este viernes que pasó en una cabalgata hacia la Marquesa, donde están las estatuas de Miguel Hidalgo, de Morelos, en ese gran paraje. Bien, vamos a continuar ahora con otra entrevista más con Francisco Guzmán, que vuelvo a repetir, este es un enlace vía telefónica hasta Morelia, Michoacán. Bien, Francisco, ¿nos puedes comentar algunas otras cosas sobre esta historia de la estudiantina? Claro que sí, mira, quiero hacer un comentario muy especial en el sentido de que la mayoría de los compañeros que se integró a la estudiantina y que fueron los que permanecieron por más tiempo, que fueron los que la sacaron adelante, en su mayoría todos ellos fue gente responsable y lograron terminar una carrera. Hay que reconocer que a pesar de tener tareas, a pesar de levantarse temprano para ir a la escuela, llegaban los viernes y le dedicábamos el tiempo necesario al grupo. Pues muchos de ellos en ocasiones inclusive hasta cargaban por ahí su librito y se ponían a estudiar entre el espacio de los ensayos. Los sábados y domingos que teníamos por ahí salidas, pues también los veías ahí estudiando en el camino y todo. Gracias a eso, pues se logró que el grupo fuera bueno, pero también que la gente que participó en él también fueran buenos ciudadanos, fueran buenas personas como profesionistas, y en la actualidad pues todos ellos tienen una carrera, una profesión, y nos ha ido bien a la mayoría. Me preguntaba hace rato que no llegaron ahí o el motivo por el cual no asistieron algunos otros a la grabación del programa es precisamente por eso, porque todavía están en el trabajo. Es una parte que te comento que nos causa orgullo, nos causa satisfacción decir, así como le pusimos ganas al grupo, así le pusimos ganas al estudio y así le hemos puesto ganas a la vida. Las nuevas generaciones se preguntarán, bueno, ¿y qué importancia tiene esta estudiantina? Pues a lo mejor nos ha faltado rescatarla y darle esa importancia porque fue parte de nuestra vida, de nuestras vivencias, y sobre todo que la gente que aparte de estudiar, de trabajar, se dedica a la música en su juventud, es gente que crece más sana, que crece con mayor creatividad, y es gente que posiblemente o con mayor seguridad pueda tener más éxito en la vida. Bien, ojalá Francisco. Ojalá las nuevas generaciones también le entren a esto y lo vean de la manera sana. Los padres de familia que apoyen, que manden a sus hijos a que aprendan a tocar guitarra, que participen en un grupo para que también desarrollen su sentido creativo. Ok, Francisco, nos vamos a otros dos temas, a escuchar otros dos temas de esta estudiantina Alborada. No sin antes nuevamente volverles a recordar nuestros números telefónicos 5535-734609. Y recordarles que el próximo lunes 24 de septiembre tendremos aquí en el estudio al padre Emilio Vargas con sus canciones a este gran cantautor de aquí, de San Pedro Atlapulco. Vámonos pues con dos canciones más y después seguimos con esta entrevista. Tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso. Pebrí. Así es mi tierra, ahora en internet. Descarga y comparte en atlapulco.wordpress.com. .9 FM, Las Voces del Gran Mirador, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México. Bien, Francisco, pues ya casi terminamos este programa de este lunes 17 de septiembre, y pues antes de que nos despidamos, quisiera preguntarte algo o qué recuerdas nuevamente sobre San Pedro Atlapulco, sobre las rondallas de aquí, y pues algo que nos quieras comentar. Pues mira, fue una época muy bonita. Todo lo que aprendimos de ustedes, todo lo que convivimos con ustedes, creo que eso se lleva por siempre en la mente, se lleva en el corazón, y eso es parte de lo que somos como seres humanos. Fue nuestro proceso de transitar por esta vida. ¿Qué más quisiera uno? Regresar el tiempo y otra vez irse de serenata, otra vez ir el día 10 de mayo a cantar a nuestras mamacitas. ¿Qué más quisiera uno? Que la vida regresara, pero no. Afortunadamente estamos aquí, hemos transitado por un camino pues muy bonito, muy agradable, y creo que estamos satisfechos de lo que somos y de lo que nos ha tocado vivir. ¿Algunos saludos, Francisco? Claro que sí, a todos mis compañeros de la estudiantina, ya pasé lista hace rato, a todos ellos. Que recuerden que también nos tocó compartir alegrías, tristezas, enojos, nos tocó compartir de todo, y que afortunadamente siempre después de la tormenta venía la calma. Que recuerden que hicimos bien las cosas, que la gente nos aplaudió, que la gente nos aceptó, y que ahora a lo mejor ya no existimos como grupo, pero que esta es una oportunidad de decir, miren, aquí está lo que hicimos, estos fuimos nosotros, y lo más principal de todo es que somos gente de bien, que somos buenos ciudadanos, que estamos con la idea de seguirle echando ganas a la vida. Y bueno, pues lo que venga a estas alturas del juego será bienvenido, y que todos aquellos padres y familia de mis compañeros que nos apoyaron, que nos tendieron la mano, pues también tienen parte de ese mérito. Ok, Francisco, pues te agradecemos mucho aquí en la 92.9 de FM esta presentación de la Estudiantina Alborada. No quiero despedirme sin antes mandar un saludo allá a Morelia, allá a don Jesús Banda, hermano del padre Luis Banda, Anita Banda, una sobrina también del padre Banda. Bueno, a todos los que en su momento vivieron aquí también en San Pedro Atlapulco, toda la familia del padre Luis Banda, saludos desde aquí, desde San Pedro Atlapulco. Bien, nos vamos con otra canción y ya con esto nos despedimos en este su programa, Así es mi tierra, las voces del gran mirador. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Radio Comunal presenta. ¡Ay, ay, ay, tierra querida! Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra.